nacional. ¡Cumbia! Te conocí y me enamoré. Princesa para mí, con otro debí partir. ¿Quién iba a pensar que tengas otro amor? Y no sé qué hacer. No te he vuelto a ver. No te he vuelto a ver. ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? ¿Qué será de mí? Qué difícil es olvidarme de ti. ¿Dónde andarás? ¿Qué será de mí? Esa furia loca, esa furia loca.